No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Bienvenidos a Láser, su programa de música electrónica a través de Reactor 105. Soy María, los voy a estar acompañando como cada sábado de 7 a 8 de la noche. Como ustedes saben, ayer fue viernes de clásicos y cuando eso sucede, también en Láser hacemos clásicos. Esta vez, pues me decidí a hacer unos clásicos de finales del 99, 2000, 2001, 2004. He escogido una serie de canciones que seguramente estarán en su memoria y si no habían nacido en ese entonces, pues son básicos, básicos que pasan de generación en generación. Seguramente se acordaron de ese primer tema que acabamos de escuchar, se llama Chase the Sun, es de Planet Funk y es una maravilla que quería poner desde hace rato. La neta es que estuve buscando la versión correcta. La cosa con estos temas es que tienen varios remixes, varias versiones, pero creo que los que más conocimos fueron los que pasaron en la radio. Así que esta es de una banda electrónica, una banda que estaba compuesta por varios miembros, italiana por cierto. Salió en 1999 y bueno, pues tenía varios sampleos, entre ellos algo de Ennio Morricone, que si lo conocen, pues es un gran compositor de bandas sonoras de grandes películas. Planet Funk es el nombre del proyecto, y bueno, pues el nombre de la canción es Chase the Sun o Persigue el Cielo. Vamos a estar con ustedes, como decía, por una hora completa. Si quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través del @mariela del radio o de Instagram @mariela del radio también. Láser con una sola S. Lo que viene a continuación es el radio edit de una canción que se llama King of My Castle o Rey de mi Castillo. Y bueno, pues es una canción que originalmente salió en 1997, pero que agarró más vuelo un poco después cuando empezaron a salir pues otras versiones del mismo sencillo. La versión original es del productor de música electrónica Chris Brann, que pues es mejor conocido como Wamdu Project. Y bueno, pues también había vocales de Gael Addison. Y King of My Castle, pues se resume muy bien lo que se repetía una y otra vez en este tema, mayormente de house. Y pues 1999, 1997, depende de cuándo la hayamos escuchado, creo que es momento de ponerla para que usted diga: no sé de qué estás hablando, no sé cómo se llama la rola, no sé cómo se llama el proyecto, pero en cuando la escuchen van a saber de qué estamos hablando. Bienvenidos a Láser, bienvenidos a su programa de música electrónica, al precopeo musical, donde quiera que se encuentren, si van a salir o no, si quieren echar fiesta o no. Aquí está King of My Castle de Wamdu Project a través de Reactor 105. Que empiece la diversión. Thank you. Vientos, pues ahí estuvo King of My Castle por parte de Wamdu Project. Este es el Radio Edit, que creo que condensa muy bien. Hay varios extended mixes, pero me gusta más este porque tiene así como el beat al grano, a lo que va. Y a continuación, una canción de la cual yo no me acordaba mucho, pero cuando la puse, la gente a mi alrededor me decía, claro, claro, esa es muy buena. Se llama As the Rush Comes, una canción del 2004 de una banda de progresivo, que el progresivo ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, de Estados Unidos. Y bueno, pues salió en enero del 2004, como decíamos, y sí, logró llegar a las principales listas de popularidad del dance. Y bueno, pues este es el Radio Edit. Acuérdense que estamos tratando de encontrar las rolas cortitas para tener un poquito de lo mejor de todo. Pues en ese entonces, nada más y nada menos que Armin Van Buuren le hizo su remix, pero nosotros hemos escogido el original básicamente. Y la neta es que no me arrepiento, porque la banda se llamaba Motorcycle, no supe más de lo que hicieron, pero la canción se llama As the Rush Comes, mientras viene el rush. Así que disfruten. Esperemos que la recuerden en este láser especial de clásicos a través de Reactor 105. Y seguimos adelante porque todavía quedan varias para este primer bloque. Siguen escuchando Reactor 105 en esta tarde, noche de sábado, a través de nuestro programa de música electrónica Láser. Drift deeper. estuvo Motorcycle con As the Rush Comes en su Radio Edit a través de Reactor 105. Y lo que viene a continuación es una de las más conocidas. Y ustedes dirán, bueno, las combinaciones son extrañas cuando se juntan cantantes conocidos con productores de música electrónica. Ya les he puesto varias cosas de Chicane, pero nunca les he puesto algo de Chicane con Bryan Adams, así es. Esto se llama Don't Give Up y pues es una de las canciones favoritas de esta noche. Salió en el 2000 y pues Chicane es un productor de música electrónica del Reino Unido y Bryan Adams pues es ese cantante canadiense que pues ha hecho bastantes cosas. Se juntaron y lo lograron, le pegaron duro con esta canción que se llama Don't Give Up o No Te Rindas. Y bueno, pues esta fue la canción original, el Radio Edit. Obviamente hubo bastantes remixes después, había bastantes versiones, una que duraba hasta 8.38 minutos, pero el Radio Edit del 2000, 3.42, el del 2004, 3.58, así que nosotros hemos escogido una variación, lo más original y lo más parecido a lo primero que escuchamos en la radio. Así que esto se llama Don't Give Up, si ven escuchando Láser a través de Reactor 105, y me voy a apurar porque todavía viene una grande. Ustedes seguramente se acuerdan de Paul Van Dyk, pues es lo que viene a continuación. Así que no se vayan porque seguimos aquí en Láser a través de Reactor 105 en esta tarde noche de sábado. estuvo Don't Give Up por parte de Chicane y Bryan Adams, y ya estamos en las dos últimas del primer bloque. La que sigue a continuación es de uno de los más grandes conocidos productores de música electrónica. Se llama Paul Van Dyke, y esta seguramente su canción más conocida, se llama For an Angel. Y sí, podemos reducirla a trance. Es trance, ya saben que él es alemán, y que bueno, pues se hizo famoso alrededor del mundo durante mucho tiempo, pero principalmente a finales de los 90. Sigue activo hasta el momento, y bueno, pues esta es una de las primeras que conocimos. De hecho, el video musical se grabó en la Riviera Maya, aquí en México, en 1994. Así que de eso podemos estar orgullosos. Aquí está el radio edit de Paul Van Dyke de esto que se llama For an Angel, que seguramente muchos de ustedes van a recordar. Y todavía tenemos una más para regresar después de esta, para cerrar el primer bloque de láser en esta tarde-noche de sábado a través de Reactor 105. ¿Se acordaron? ¿No se acordaron? Yo creo que sí, es una de las más conocidas que hemos puesto en este láser de clásicos. Ahí estuvo For an Angel, radio edit de Paul Van Dyke. Y esta no la podía dejar pues fuera. En cuanto la escuché, se me desbloquearon miles de memorias, como suele pasar cuando hacemos un láser de clásicos. Se trata de una colaboración entre Marsha e Ian Vandal. Se llama Castles in the Sky, y también escogí el radio mix para que pudiéramos tener un poquito de cada cosa, porque si luego ponemos versiones muy largas nos perdemos de otras canciones. Esta es una canción de Ian Vandal, como decía, que es de Bélgica, salió en el 2000, y bueno, pues no queda más que escucharla, porque el nombre de la canción dice muy bien ese verso que se repite una y otra vez. Y en cuanto a categorías, pues entra dentro de la categoría de algo transero, de algo eurotransero. Así que vámonos directamente con ella para cerrar el primer bloque de Láser. Y no se preocupen porque después vamos a una breve pausa y regresamos con más. Aquí está Castles in the Sky por parte de Ian Vandal. Siguen escuchando Láser a través de Reactor 105.

Vientos, pues ahí estuvo Junior Jack con Stupid Disco. Este fue el Radio Edit y seguimos en este láser especial de clásicos. Vámonos con algo que no pensaba iba a poner el día de hoy, pero así rascándole en el internet me lo encontré así de pasada. Se llama Lola's Theme y es de un dúo de house del Reino Unido que se llama Shapeshifters. Shapeshifters también salió en el 2004 y aquí sí hay para aventar para arriba diferentes versiones. Y la neta es que pues me puse a escuchar todas las versiones y puse la que más me suena a mí. De hecho, hace rato pusimos una canción de Eric Prydz, pues también Eric Prydz le hizo un remix a esta canción. Y esta pues es una que tiene unos sonidos un poco más agradables y más bonitos, de esos que nos llevan a la nostalgia. Se llama Lola's Theme y seguramente les va a gustar bastante. Ya casi cumplimos con este láser de clásicos que pasa una vez al mes, justo cuando es viernes de clásicos, así que disfruten de los Shapeshifters y esto que se llama Lola's Theme a través de Reactor 105. Regresamos dentro de poquito porque todavía quedan un par de rolotas que queremos ponerles. Ya dije que es del 2004, así nos hemos movido, desde el 97 hasta el 2004, pero no nos hemos pasado de ese año, así que buenos clásicos, buenas noches y que sigan moviendo la patita donde quiera que se encuentren.

que no te gane la fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Ledona.